cornuda. Lástima que sos tan boludo. Exclusivo DJ Zorro. Che cornudo, este es tu ritmo tropical. Si supiera, che cornudo, que tu novia conmigo estuvo mientras vos te haces el loco, jalando y fumando. Yo a tu chica en mi casa vivo enfiestando. ¿Qué haces? Vivo enfiestando. Mientras vos parás con los vagos, de esto ni te enterás. Te haces el langa con los pibes, que tu novia nunca te va a engañar. Y yo a tu chica en mi casa vivo gachando. Y yo a tu chica en mi casa vivo gachando. Para vos, bolsa de cuernos. En la bañera enjuagándola, en la pieza enfiestándola, y en la bañera enjuagándola, en la pieza enfiestándola. Para vos, Sheriff, el ritmo de los saltos cumbieros. La yuta no quiso llevar, la yuta no quiso llevar. Descartamos la bolsa y pudimos zafar. Descartamos la bolsa y pudimos zafar. La yuta no revisó y adentro no quiso guardar. No nos encontraron prueba, no nos pudo llevar. No nos encontraron prueba, no nos pudo llevar. ¡Corre, Chucky, corre! Con la yuta está todo mal. Con la yuta está todo mal. Los ortivas se pusieron a buscar, pero yo la descarté muy bien. Yo no soy ningún gil, porque más tarde la vengo a buscar. Porque más tarde la vengo a buscar. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, vos la descartaste. En mi barrio hicieron razia y me llevaron a mí. Mataron a un empresario y me culparon a mí. Fue la misma vagancia la que me delató. Y por culpa de ellos hoy estoy en prisión. Ya hace muchos años que la vagancia me traicionó. Acá en esta maldita tumba que de mi familia me alejó. Y yo no soy ningún refugiado porque me hago respetar. Acá todos me conocen, pero me quiero fugar igual. Me quiero fugar igual. Yo te creía una buena niña, pero resultaste cualquier cachivache. We'll be right back. Ella para en la esquina con los pibes más polenta. Se fuma un par de fasos y ella todo te lo entrega. Blanca, qué bueno que sos. Isabel, pero qué puta que sos. Me batiste cualquiera y yo todo te creía. Y te enganché con los pibes cuando todo te movía. Alejandra, ay, qué. Karina, pero qué. Sin parar, que todos los rolingas sigan fumanchando, que todos los pibes sigan bailando al ritmo de esta cumbia, sigan gozando toda la noche bailando sin parar. Exclusivo DJ Zorro. A mí me cabe el rock and roll, pero la cumbia es una pasión. Yo estoy re loco de la cabeza y a mí me gusta tomar cerveza. Como no tengo nada que hacer, me voy al baile hasta el amanecer. ¡Woo-woo! De allá para acá, de acá para allá, toda la noche bailando sin parar. Que todos los rolingas sigan fumanchando, que todos los pibes sigan bailando al ritmo de esta cumbia, sigan gozando toda la noche bailando sin parar.